Son las 9:54. ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto. Felices de estar nuevamente con ustedes. La verdad es que siempre hay mucho que conversar y siempre hay mucho que comentar. Antes de hablar más cosas, me gustaría hacer algunos comentarios del famoso incendio de Hawái. Algunas cositas que se nos quedaron en el tintero, que son nuevos elementos que han salido. ¿Cómo empezaron los incendios? Es la pregunta, ¿cierto? El gobernador de Hawái, el gobernador Green, está convencido de que fueron causados por una confluencia de factores. ¿Pero realmente creemos su explicación? ¿Cómo es posible que se propagaran los incendios tan rápido? De acuerdo con múltiples informes de noticias, la gente estaba literalmente saltando al océano para escapar porque los incendios se movían muy rápido. Pensemos con dos dedos de frente. ¿Es posible que un incendio, por mucho que haya viento, no se nos llegue encima, que nos obligue a irnos al mar y no tengamos ninguna posibilidad de escapar cuando visualizamos un incendio que fuera, si fuera un incendio forestal que viene a la ciudad, no debiera haber alarmas, no debiera haber un montón de condiciones alertando a la ciudadanía para que huya o para evacuarla? Sin embargo, la gente se vio obligada a saltar al mar. Es muy extraño, ¿no es cierto? Con los incendios arrasando Maui, dos hombres sintieron que no había ningún lugar, esto es un testimonio, para escapar de las llamas, excepto al océano. Los dos hombres viven en Lahaina, una zona histórica de Maui, muy apreciada por los turistas, que parece muy dañada por el voraz incendio de esta semana. Describieron una escena aterradora mientras evacuaban la calle Prison, en pleno centro de Lahaina. Vi a un par de personas corriendo, oí gritos infernales, explosiones. Parecía que estábamos en el infierno, de verdad fue indescriptible, relató uno de los hombres a Conde Nexstar. Según la representante estadounidense Jill Wood, el sistema de alarma que debe avisar a los residentes de que se está produciendo una catástrofe parece haber fallado. ¿Cómo es posible eso? Todos los que han vivido en Hawái conocen las sirenas de aviso. Suena una vez al mes, a principios de mes, a las 12 del mediodía, y eso no lo hace, se arregla, porque es nuestra primera línea de defensa. Desafortunadamente, en esta situación, tristemente, trágicamente, en esta situación, esas sirenas probablemente no sonaron. Las señales de advertencia que estaban en los teléfonos celulares, no teníamos cobertura celular o electricidad en alguna de estas áreas, y la realidad es que con esas señales de advertencia se nos dice a todos que encendamos la televisión o miremos nuestro teléfono o encendamos la radio. La realidad es lo rápido que fue este incendio, y se podía ver en los videos que los sobrevivientes me estaban mostrando. Se podía ver en los restos. Si encendías tu teléfono, encendías la radio, si es que podías. ¿Por qué los suministros de emergencia no llegan a la gente que los necesita desesperadamente? Se ha informado que un apagón de telecomunicaciones ha sido uno de los factores que han obstaculizado los esfuerzos de socorro. ¿Por qué la gente a la que se acaba de quemar sus casas en los incendios está ya siendo bombardeada con llamadas de ofertas para comprar sus propiedades? Los buitres están dando vueltas y parece que hay algunas personas que están muy interesadas en recoger la tierra a bajo otro costo. ¿Por qué Joe Biden descansando en la playa mientras ocurre todo esto? Los indignados estadounidenses arremeten contra Biden después que dijera sin comentarios cuando se le preguntó sobre el catastrófico incendio forestal de Maui, ahora el incendio más mortífero en más de un siglo. De este incendio, hoy día oficialmente hay 114 cadáveres, pero se habla de que hay más de 1.000 desaparecidos. 1.000 desaparecidos. O sea, esas son probablemente sus cifras absolutamente ambiguas, pero si se habla de 1.000 desaparecidos, es como, nunca se habla de una cantidad de desaparecidos si no se tiene una cifra aproximada al voleo de la situación. Entonces, decir 1.000 desaparecidos es lo mismo que decir pueden ser 5.000. O decir algo. Entonces, esto es mucho más grave de lo que, y nadie quiere hablar de esto, ninguna autoridad quiere hablar de esto, nadie, es un tema que es tabú en este momento y nadie, los medios de comunicación no se comprometen, no se atreven a hablar. Entonces, realmente hay gato encerrado, como se dice vulgarmente. Aquí hay cosas muy extrañas. Bueno, cambiamos de tema. Los seres humanos podrán vivir en la Luna en el 2030, según la NASA. La agencia de Estados Unidos puso en marcha sus planes para regresar al satélite natural de la Tierra luego de casi 50 años de ausencia en ese paraje. Un funcionario de la NASA dijo que los seres humanos podrán vivir y trabajar en la Luna hacia el año 2030. El optimismo de Howard Hughes, director del programa Orión, se ha dado a conocer luego del exitoso lanzamiento del cohete Space Launch System, que abre camino a la misión Artemis, con la que la Agencia Espacial de Estados Unidos prevé que mujeres y hombres hagan pie en el satélite natural de la Tierra. Vamos a enviar personas a la superficie de la Luna, van a vivir allí y harán ciencia, dijo Hughes, según recogió la BBC. Orión, el primer paso de la NASA para que los humanos vuelvan a la Luna tras 50 años de ausencia. Realmente, el plan de la NASA es que la tripulación aterrice cerca del polo sur de la Luna, donde buscarán señales de agua. En caso de encontrarla, podrían usarse para ayudar a impulsar cohetes en el camino hacia Marte. El programa Orión abre el camino para el regreso de la NASA a la Luna con una misión tripulada. Es el primer paso que estamos dando para la exploración del espacio profundo a largo plazo, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo. El jefe de la NASA, Bill Nelson, había señalado al respecto: para todos los que contemplamos la Luna, soñando con el día en que la humanidad regrese a su superficie, vamos a volver. Ese viaje nuestro comienza con Artemis 1. Artemis 1, el cronograma de la misión Artemis, dice: Artemis 1, la primera etapa consiste en el envío de cápsula espacial Orión, que volará a 100 kilómetros de la superficie lunar y desplegará pequeñas naves espaciales robóticas destinadas a la investigación. Artemis 2, desde el siguiente paso que está previsto para el año 2024, será la primera misión con tripulación de este proyecto. Cuatro astronautas harán un sobrevuelo de la Luna, aunque no pisarán su superficie. Hacia 2025 o 2026 se prevé nave luna tripulada Alunice, por primera vez desde 1972. La misión incluirá a la primera mujer que pise la Luna. En el año 2027, los astronautas se entregarán el módulo iHub, que será el principal alojamiento de la tripulación en la estación lunar Gateway, en su órbita alrededor de la satélite natural de la Tierra. Esos son los planes que dice tener la NASA. Vamos a ver qué pasa. Nosotros acá hemos dicho muchas veces que el hombre no puede llegar a la Luna en nave tripulada, porque no le será permitido. Entonces, ¿qué quiere que les diga? Por eso, algún pequeño tema, un pequeño artículo sobre la guerra para, y después hacer un pequeño comentario. Rusia advierte que las donaciones de F-16 conducirán a una escalada de la guerra. Rusia condenó el lunes pasado la decisión de Dinamarca y Países Bajos de donar aviones de combate F-16 a Ucrania, afirmando que la medida agravaría el conflicto. Dinamarca y Países Bajos anunciaron el domingo que suministrarían F-16 a Ucrania y que los seis primeros se entregarían en torno al año nuevo. El hecho de que ni Dinamarca haya decidido donar 19 aviones F-16 a Ucrania conduce a una escalada del conflicto, dijo el embajador ruso Vladimir Barvin en una declaración citada por la agencia de noticias Rizov, escudándose en la premisa de que es la propia Ucrania la que debe determinar las condiciones para la paz. Dinamarca pretende con sus acciones y palabras dejar a Ucrania sin otra opción que continuar el enfrentamiento militar con Rusia, afirmó. El ministro de Defensa danés Jakob Hellemann Jensen declaró que Ucrania solo puede utilizar los F-16 donados dentro de su propio territorio. Qué absurdo eso. ¿Ustedes creen que Ucrania le va a hacer caso? Un ex oficial de inteligencia de Estados Unidos asegura que enviar cazas F-16 a Ucrania no cambiará la ecuación de la guerra, pues Rusia los derribará a todos en un solo mes. Todos serán derribados dentro de un mes. Estas ayudas solo crearán la ilusión de seguridad para Kiev, aseguró denunciando que los aliados de Zelensky lo obligaron a sacrificar más de 400.000 ucranianos en la fallida operación de la OTAN contra Rusia. Sin embargo, Rusia ha avisado que ve como una amenaza nuclear los F-16 de Estados Unidos en Ucrania, ya que estos cazas son capaces de transportar cabezas nucleares. Ahora, ¿qué pasa? Que Ucrania ha estado tratando de bombardear Rusia con drones. Ahora no ha podido porque los sistemas rusos los han detectado y los destruyen. Pero con estos aviones F-16 que tienen capacidad para portar misiles crucero, pueden soportar misiles de largo alcance y pueden disparar un misil nuclear desde Ucrania hacia Rusia y que llegue a Moscú, por ejemplo. Entonces, por eso que los rusos están alertas ante esta situación. Y sin lugar a dudas, aquí es una situación de agravamiento del conflicto. Si bien es cierto, Ucrania está prácticamente derrotada, no quieren cejar, no quieren rendirse, no quiere seguir, porque Rusia les ha dado la posibilidad, porque no ha acelerado las cosas demasiado, porque Rusia, como económicamente no se siente dañada, le acomoda esta guerra de cierta manera a este ritmo, porque ha ido derrotando económicamente a muchos países, especialmente europeos, que son enemigos, por cierto. Entonces, sin producir demasiado daño militar, a pesar de que han muerto 500.000 soldados ucranianos, el daño que ha hecho a los países de Europa, que es el daño que se hicieron ellos mismos con las sanciones a Rusia, le ha ido permitiendo a Rusia potenciarse, hacerse cada vez más fuerte, y los países europeos que no tienen recursos y que ahora en África están perdiendo la posibilidad de tener recursos porque África se está rebelando, y aparentemente los países colonizadores europeos no tienen la capacidad de contrarrestar esa rebelión. Han estado solamente haciendo amenazas, pero como hay un sentido de rebeldía en muchos pueblos africanos contra el colonialismo europeo especialmente, no se atreven a intervenir militarmente. Esa es la verdad. Entonces, está muy complicado en Europa porque si se le acaban los recursos que no tienen, por un lado, rusos, y por el otro lado, los recursos de África se quedan en la nada, se quedan en la pobreza más gigantesca. Se van a transformar en países tercermundistas, así a muy corto plazo. Entonces, así se ve Europa. Y la guerra, mientras tanto, sigue avanzando favorablemente para Rusia. Entonces, esa es la situación hoy día. La situación de guerra nuclear se mantiene latente en la medida que el conflicto escale. Hemos hablado aquí en este micrófono de que no creemos que sea este año, puede ser el próximo o el subsiguiente, no sé, pero ahí existe la posibilidad de que haya una guerra nuclear cuando las economías, especialmente las norteamericanas, se encuentran en el suelo. Entonces, esperanzas para evitar una guerra nuclear son el candidato demócrata Robert Kennedy y el mismo candidato republicano Donald Trump, que ha dicho en su campaña de que lo primero que va a hacer es va a ser terminar con la guerra. Y los que están a favor de la guerra son los demócratas globalistas, en este caso Biden, y hay otros más de la línea de Biden. Entonces, los globalistas son los que quieren la guerra. Entonces, la situación de guerra depende mucho también de lo que pase en en las elecciones norteamericanas. Porque si gana Trump, puede empezar muchas cosas, incluso que lo maten. Si gana Kennedy, se da la misma situación, pueden matarlo también, para continuar con esta política belicista que el lobby militar de Estados Unidos quiere promover y está promoviendo, de hecho. Entonces, como una forma de sostener la economía, no solo de sus empresas, sino también la economía de Estados Unidos. Esa es la situación, mis queridos auditores, a grandes rasgos, de la guerra. Continuamos entonces con... ¿qué les parece si vamos con un audio de los que tenemos para ir matizándoles, para no hacer tan... Vamos a ir con el primer audio. Y luego, sí, amigo mío, la fe es en este momento la cosa más importante, porque la fe nos hace resistir hasta el último minuto. Y la fe es la cosa más importante que tenemos que tener, porque todavía no ha empezado nada. Las cosas más tristes, más catastróficas, tienen que empezar. ¿Y cuándo empezará? Nosotros quizás no nos podemos ni siquiera encontrar. Ahí tenemos que tener fe. Pero nuestra fe tendrá un alimento. Y en este momento el alimento puede ser yo, que estoy aquí. En el momento que yo no estaré, el alimento estarán los hijos del cielo, porque se manifestarán comparados más grandes. Bueno, explota una guerra, la Tercera Guerra Mundial, se manifestarán señales que tú dirás, mira, ahí están, sí, quizás nos vamos a morir, pero ahí están ellos. No, ellos no van a desaparecer, van a desaparecer en una solamente en una ocasión, Domingo. Se van si perdemos la fe. Nos abandonan. Dicen, no tenemos que salvar nada. Y ahí sí, que mejor suicidarnos. Entonces, ojo. El objetivo de Satanás es hacernos perder la fe. Que él sabe, y si la perdemos, los seres angélicos se van y él gana el reino de Dios en la tierra. No lo tenemos que permitir eso. La fe es la cosa más importante. Yo hasta que tengo vida estaré. y conmigo la señal de Cristo. Puede ser un empuje a la fe. ¿No es? Ahí teníamos un primer audio para compartir con ustedes, mis queridos auditores, y continuamos. Esto del, hemos visto muchas catástrofes en todas partes del mundo, y sin ir más lejos aquí en nuestro país, en la séptima y en la octava región, especialmente la séptima, hubo grandes. El agua está haciendo su estrago. La ciudad de Licantén, ustedes tienen que haber visto las imágenes, el agua hasta los segundos pisos de las casas. Entonces, se habla, y todo el mundo habla, del cambio climático. Seguimos con esa idea. Uno conversa con la gente, todo el mundo le habla de las catástrofes, porque cuando ustedes se encuentran con personas que son amigos, digamos, pero tienen la posibilidad de conversar, una forma de interrelacionarse y de empatizar es hablar la temática que es contingente en el momento. ¿Y cuál es la temática contingente en el momento? Oye, las catástrofes que están ocurriendo, que 200 puentes, que esto, que lo otro, que el cambio climático, bla, bla, bla. Eso es. Y a ustedes les debe haber pasado lo mismo, mis queridos auditores. Otro eminente científico disidente de la ciencia establecida sobre el clima, el doctor Stuart Harris, catedrático de geografía de la Universidad de Calgary, en Canadá, en una amplia revisión del clima publicada recientemente, la relación entre el dióxido de carbono y la temperatura del aire atmosférico se ha debatido ampliamente durante 50 años, escribe el autor. Y las pruebas procedentes de 24 lugares muestran que el calentamiento durante la actual desglaciación parece preceder al aumento de las concentraciones de CO2. O sea, el calentamiento es antes, lo que dice este científico, es anterior al aumento de las concentraciones de CO2. A medida que se van conociendo todas las implicaciones del net cero, resulta cada vez más evidente que culpar de todo el cambio climático al CO2 de origen humano, como afirma el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, patrocinado por la ONU, es una construcción política que enriquecerá a las élites mundiales y empobrecerá a los ciudadanos comunes y corrientes de todo el mundo. Entonces, en opinión de Harris, el clima de la Tierra se rige por un calentamiento solar desigual de la superficie y el desplazamiento de exceso de calor en los trópicos hacia las regiones polares más frías, principalmente a través de las corrientes oceánicas, modificadas por el movimiento de las masas de aire. Otro científico, el profesor emérito Richard Lindzen, también sostiene que la mayor parte del clima y del cambio climático a largo plazo se debe a intercambios de calor a través del planeta. En su opinión, duplicar el CO2 con respecto a su nivel actual solo supondría una perturbación del 2%, o sea, que se duplicara las cantidades de CO2 que hay hoy día, duplicarla, o sea, multiplicarla al doble, significa aumentarla en un 100%, ¿cierto? Significaría una perturbación del 2%, o sea, la influencia sería de un 2%, o sea, es casi nula. La ciencia climática se basa en una amplia gama de atribuciones y previsiones a partir de modelos informáticos. Esta acumulación de afirmaciones falsas y engañosas suele denominarse pruebas abrumadoras de que nos encontramos en medio de una emergencia climática, señala Lindzen. Sin estas afirmaciones, cabría preguntarse legítimamente si existe alguna prueba. Por otro lado, Harris señala que el CO2 atmosférico está presente en cantidades extremadamente bajas y tiene una estrecha banda de longitudes de onda para absorber el calor. Por lo tanto, no puede competir, prosigue con la radiación solar mucho mayor que llega a la superficie terrestre. O sea, este señor Harris, que él fue el primer científico que nombramos, dice que las cantidades de CO2 son tan bajas que no compiten con la radiación solar, que es la que realmente produce el calentamiento global, el calentamiento atmosférico. ¿Por qué entonces hay mayor radiación solar? Bueno, esa es otra explicación que tenemos que ver, pero la radiación solar es la causa, ¿no? Según estos científicos, y no los niveles de CO2, como nos dicen todos los científicos que sumisos a los dictados de la ONU. Harris señala que los bajos niveles de CO2 en la atmósfera durante los episodios más fríos podrían provocar que hubiera muy poca cantidad de este gas disponible para apoyar la fotosíntesis en las plantas, lo que provocaría el exterminio de la mayor parte de la vida en la Tierra, tal y como las conocemos. Aquí humildemente les hemos hablado de que el CO2 es parte de la fotosíntesis, del proceso natural, que es necesario. Ustedes cuando van a un campo, un bosque, y ven harta vegetación y está debajo de árboles, ¿no sienten un aire mucho más puro? Claro, pues si los árboles están tomando el CO2 que hay en el aire, lo procesan para la fisiología del árbol o de las plantas, y evacúan oxígeno como resultado de esa combustión, de ese proceso que se llama fotosíntesis. Entonces, por eso es que se siente un aire tan puro en la vegetación, a diferencia de las ciudades, por ejemplo, ¿cierto? Y aparte de la menor cantidad de oxígeno, hay muchos gases contaminantes, y no solo el CO2. La hipótesis no demostrada del calentamiento humano, o sea, estos científicos dicen que la hipótesis que dicen los científicos de la ONU, que son las mayoritarias porque la ONU paga, no porque la ONU tenga plata, sino porque las élites pagan. La hipótesis no demostrada del calentamiento humano después de 50 años. Ni un solo artículo aporta pruebas creíbles, dicen nuestros científicos. Fracasa en el frente observacional, con cantidades de CO2 hasta 15 veces superiores en el pasado. O sea, cuando hacen mediciones, en el pasado había más CO2 que el que hay hoy día, que le echan la culpa del calentamiento global. No se observa ninguna relación evidente entre el gas y la temperatura en los registros históricos o paleográficos. Aparte de eso, la climatóloga Judith Curry dice que el cambio climático es un consenso fabricado, es un consenso manufacturado. Dice que los científicos tienen un incentivo para exagerar el riesgo, para buscar así fama y fortuna. Descubrimos que el porcentaje de huracanes de categoría 4 y 5 se había duplicado, dice Curry. Los medios de comunicación se hicieron eco de ello, y entonces los alarmistas climáticos se dieron cuenta de que aquí está la manera de hacerlo, vincular los fenómenos meteorológicos extremos al calentamiento global. Curry afirma que los científicos tienen un incentivo para exagerar el riesgo, para buscar fama y fortuna en relación con el cambio climático. Así le llevan el amén a las élites que promueven al anticristo. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque el calentamiento que es fabricado por los científicos que siguen los dictados de la ONU, hace necesaria que haya un líder mundial. Y ese líder mundial no es otro que el anticristo. Porque, claro, si ustedes... Es difícil que haya un líder mundial cuando está por un lado Estados Unidos tratando de salvar su economía y haciendo guerra. Por otro lado, China prevaleciendo económicamente casi sobre Estados Unidos. Por otro lado, Rusia tratando de prevalecer y de mantener su existencia ante los ataques de Occidente que quieren hacerla desaparecer, destruirla, mermarla y Y entonces el liderazgo mundial con esas potencias se ve muy difícil. Entonces, ¿cómo fomentamos un liderazgo mundial? Haciéndole creer a la gente de que hay un problema que lo podemos resolver todos juntos, si tuviéramos un líder mundial. Eso es el mensaje. Por eso que nos contaron esta historia del cambio climático producido por las emisiones de CO2. Y como la gente cree todo lo que le promueven, cree todo lo que le dicen porque está controlada mentalmente, entonces siguen con la historia del cambio climático. Y ahora todo el mundo ve una catástrofe y dice, ah, el cambio climático. Tengo personas muy cercanas a mí que no están en la misma línea mía y sin embargo dicen, ah, pero el cambio climático. Ya habiendo encontrado la causa, es como que el problema estuviera resuelto, ah, pero es el cambio climático. Pero es para la risa, realmente es realmente para la risa. Termino con esto que estaba mencionando. Evitar las solicitudes de la Ley de Libertad de Información e intentar que despidieran editores de revistas. Esto hizo que Carrie se diera cuenta de que existe una industria del cambio climático creada para recompensar el alarmismo. Los orígenes se remontan al programa medio mental de la ONU, dice Carrie. Los investigadores se dieron cuenta rápidamente que la forma de conseguir financiación era hacer afirmaciones alarmistas sobre el cambio climático causado por el hombre. Así es como se produce el consenso fabricado. Promociona los artículos alarmistas, ni siquiera envíes los otros a revisión. Si quieres avanzar en tu carrera, como estar en una universidad prestigiosa y cobrar un gran sueldo, tener un gran espacio de laboratorio, conseguir muchas subvenciones, ser director de un instituto, había claramente un camino a seguir. Había que ser un alarmista climático. Eso es lo que dicen estos destacados científicos alternativos que son distintos a la línea de la ONU. Son independientes, no son los que siguen los dictados de la ONU para recibir, renunciando a su ética, pero aceptando grandes cantidades de dinero a cambio de. Eso es lo que les quería mencionar, mis queridos auditores. Vamos a ir con otro audio para ir matizando, ¿no? La temática. Afectados por la guerra. Y serán involucrados en animales inmundos, serpientes, víboras. Y otros se van en otros planetas diciendo, no, y otros se quedarán aquí y serán los hijos del nuevo rey. De nosotros hacer parte de aquellos, más o menos. El Señor dice, mira, hermano, pues aquí no estás preparado, tienes que estudiar más. Más en otro planeta, tranquilo, no hay problema. Vas a vivir, vas a hacer tus experiencias, pero aquí no. Depende de nosotros, no es ser echados a patadas en la cara y el Cristo nos tira directamente en los animales inmundos, en un mundo, en otros mundos, donde hay civilizaciones que se invierten a hacer las cazas a estos animales, para matarlos, torturarlos. Esto es el fin de los asesinos de la vida. Para entrar al nuevo reino, es obvio que uno tiene que amar, ¿no? Y tener alto el sentido de la justicia. Tienen que desaparecer. Insisto, desaparecer. Los siguientes sentimientos: envidia, celo, arrogancia, odio, intolerancia. Estos sentimientos tienen que desaparecer de la cuestión. Tienen que emergir en forma suprema estos otros sentimientos. Aparte del amor, es el primario, la humildad, la tolerancia, el respeto, el reconocimiento de la valentía de los demás y decir la verdad, a pesar de que esta cosa es verdad. Ahí teníamos otro audio, mis queridos auditores, muy, muy importante, atingente a los tiempos que estamos viviendo, donde el juicio de la humanidad ya se está empezando a producir. Vamos a contarles una noticia dramática. Japón ha comenzado este jueves a verter al Océano Pacífico más de 1 millón de toneladas de agua radioactiva depurada, procedente de la planta energética de energía nuclear de Fukushima. El proceso, que tardará décadas en completarse, formará parte del plan que el gobierno japonés aprobó hace 2 años para desmantelar la central nuclear, que queda devastada por el terremoto y posterior tsunami del 2011. La decisión ha provocado protestas en el país y ha despertado las críticas de China, que lo considera irresponsable y egoísta, pese a contar con el respaldo del Organismo Internacional de la Energía Atómica. El vertido, aprobado hace 2 años por el gobierno japonés y que obtuvo el visto bueno de la OIEA, dependiente de la ONU. ¿Quién maneja la ONU, mis queridos auditores? Ustedes saben. Acuérdense que hemos hablado de las matemáticas de la ONU, que son 2 más que 180. Entonces, es fácil saber quién maneja la ONU. El mes pasado es un paso clave para el complicado proceso de desmantelamiento de la central nuclear, que también incluye la retirada de un combustible fundido. No obstante, el vertido cuenta con la oposición de China, que en un comunicado del Ministerio de Exteriores ha afirmado que se opone y condena firmemente la decisión de Tokio, considerando que el vertido de agua contaminada es un asunto importante de seguridad nuclear, con implicaciones más allá de las fronteras japonesas y de ninguna manera un asunto interno de Japón. Evidentemente que si echan agua al océano Japón, va a afectar a China, que está relativamente geográficamente cercana, ¿cierto? Va a afectar la pesca de China, que es... China tiene barcos pesqueros en todo el mundo, pero las aguas cercanas a China, alrededor del lago de China, aguas internacionales, qué sé yo, todas se verán afectadas por esta contaminación. Y eso significará una merma gigantesca en la cantidad de peces y peces contaminados con energía, con radiación nuclear. El agua va a ser vertida al mar en partes, comenzando con cantidades pequeñas y con un mayor nivel de control. La primera descarga de 7.800 metros cúbicos, 7,8 millones de litros, el equivalente a 3 piscinas olímpicas, se llevará a cabo en un periodo de 17 días. En total, TEPCO, que es la Tokyo Electric Power, que es la que maneja este tema en Japón, prevé que el proceso completo lleve unos 30 años. A raíz de esta estúpida decisión de Japón, digo estúpida, porque Japón fue el único país que ha recibido bombas nucleares, 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, tiradas por Estados Unidos contra inocentes, contra ciudades, no contra militares, sino contra ciudades donde hay gente inocente, que hicieron una conmemoración, y esto no lo puedo callar, hicieron la conmemoración de los 78 años de la bomba de Hiroshima y Nagasaki hace pocos días atrás, el 6 de agosto pasado, y el 9 de agosto que ha pasado, y invitaron a muchos países y no hablaron de quién tiró las bombas. Aquí hay la situación extrema de Japón, el lameculismo extremo de Japón hacia Estados Unidos, es una estupidez ya gigantesca. Nunca dijeron quién tiró las bombas. Nunca dijeron que el país que tiró las bombas, ese crimen de lesa humanidad, porque la guerra virtualmente estaba terminada, la Segunda Guerra Mundial, era solamente para ensayar las bombas y para ponerle un pie encima al resto de los países. Y a partir de eso ellos empezaron con su dominación del dólar y toda la historia, porque ellos ponían las reglas, golpeaban la mesa y punto. Entonces, no fueron capaces de decir eso. Japón es un país que es una vergüenza, absolutamente una vergüenza, a pesar de que dicen que es la tercera economía del mundo. Es una vergüenza. Después de haber sido eso, haber vivido eso, siguen con la energía nuclear. Les llegó esta contaminación de Fukushima, que es parte de lo que del castigo divino por después de haber recibido ese holocausto nuclear, seguir insistiendo con la energía nuclear es una estupidez de marca mayor. Y ahora, después de ese accidente, querer contaminar las aguas con agua radioactiva sin ser capaz de mantenerla en su país por motivos de tipo económico, nada más que económico. Si este mundo todo es económico, todo este mundo es manejado por el dinero. Bueno, después de toda esta estupidez de los japoneses, ha salido un mensaje del cielo. Los gobernantes del Estado de Japón, país maravilloso por su cultura, sus colores, arte y espiritualidad, han caído en el abismo del pozo negro, del oscurantismo, del no amor por la vida. La decisión funesta, diabólica y criminal de verter en el Océano Pacífico el agua radioactiva contenida en las cisternas de la central nuclear de Fukushima, alrededor de 1,3 millones de toneladas, es una decisión anticrística. Es nuestra esperanza que la población japonesa, la que es noble, sabia y con una mente evolucionada, reaccione con protestas, con activismo cívico que empuje a la revolución y al cambio. Si no se da un serio arrepentimiento por esta medida, os anuncio sin arrogancia y sin espíritu de venganza, pero sí con un sentido de justicia, que la madre tierra, ojo, escuchen esto, por medio de su océano, que vosotros llamáis Pacífico, desencadenará tsunamis y terremotos que harán desaparecer bajo las aguas toda la nación del Japón. ¿Escucharon eso, mis queridos? Hay otros países nucleares más violentos y amenazantes que el Japón, pero estos no han padecido en su misma piel, en su misma alma y en su propio espíritu las consecuencias del aniquilamiento total que provoca la explosión de una bomba nuclear en un territorio civil, en una ciudad. El Japón ha padecido esta terrible prueba, este acto de injusticia y por lo tanto debería ser el primero en erradicar la energía nuclear y obviamente la contaminación radioactiva. Por este motivo, la reacción de la Tierra será doblemente más grave que en cualquier otro país del mundo. Confiamos a nuestro dirigente mensajero el presente comunicado que provocará irritación y odio a los poderosos de la tierra, pero que dará esperanza y fe en la causa de Cristo y alegría en el corazón a los que resisten. Soy Adoniesi y estoy junto a vosotros para luchar. Soy vuestro amigo y soy vuestro padre. El cielo, la tierra, planeta Tierra. 23 de agosto de 2023, Giorgio Bon Giovanni. Entonces anunciaron que Japón quedará bajo el agua, el país completo. Eso es lo que le quería mencionar. Seguimos entonces. Vamos a hablar algunas cosas muy interesantes que yo creo que le van a gustar. Vamos a hablar de los mundos intraterrenos. Es difícil que alcancemos a tratar este tema en todo el programa, pero vamos a irlo tratando, vamos a irlo conversando, si les parece. El interior de cada planeta es, pues, una célula macrocósmica viviente del cuerpo universal. Muchos planetas, como la Tierra, están constituidos por tres dimensiones esféricas en compenetración y son la material, sobre cuyo sustrato vivimos nosotros, la astral, que se encuentra en el interior del mismo planeta, y la neumática, que rodea externamente al planeta y también se llaman los cinturones de Van Allen. Los cinturones de Van Allen, como vosotros los llamáis, son el cielo de vuestro planeta y cada vez que son turbados, las repercusiones sobre vuestro planeta son notablemente fuertes a causa de los flujos y reflujos magnéticos que ponen en seria dificultad el magnetismo centrípeto y centrífugo. Los terremotos y todo cuanto está destinado a producir desastres sobre vuestro planeta son producidos por estos desequilibrios, que podrían ser evitados si vuestra ciencia se diese finalmente cuenta de cuán importante es la función de vuestro cielo y cuán indispensable es evitar la turbación de éste. Los cinturones de Van Allen incluyen el equilibrio de vuestro planeta y también la proliferación de los elementos necesarios para el desarrollo de los valores existenciales y organizativos de la vida en sus múltiples formas. Existen dos entradas y dos salidas que vuestra ciencia podría utilizar, evitando de desgarrar el cielo, y se encuentran en el polo norte y en el polo sur. Estos son los caminos idóneos para la entrada y salida de los cuerpos ajenos de aquellos que no revisten una característica dinámica cósmica. ¿Hasta cuándo utilizaréis otros caminos con las consecuencias que ya os hemos dicho? Las distonías geodinámicas crecerán en fase caótica. ¿Cuál organismo cósmico viviente tiene lugar de inspiración el polo norte, como expiración el polo sur? Y una serie de órganos funcionales. O sea, la Tierra respira por el polo norte, inspira, expira, expele el aire por el polo sur y una serie de órganos funcionales. Las aperturas polares sucederían rítmica y alternativa en armonía con los flujos y reflujos cósmicos. El planeta Tierra tiene poblaciones que habitan tanto en la superficie como en el interior, según su función y evolución, con laboriosidad similar a la de las enzimas celulares. El grupo enzimático terrestre está formado por varios millares de millones de espíritus con ca características particulares e infinitamente variadas. Hay internamente tres continentes y numerosos ríos conectados con los polos. Según el dibujo y diseño que es visible, el dorado, la superficie interna del planeta con los continentes interiores en correspondencia con los continentes externos. En sección se ven las cortezas interna y externa del planeta. Sección del planeta representado por los polos abiertos que respiran y las zonas continentales internas. En cada universo llegan órdenes que podemos interpretar como de carácter nervioso central o de carácter anímico creativo o espiritual, con emisión de la idea y de la voluntad. Sobre el planeta Tierra, macrocélula del organismo universal, existe una especie de sistema simpático que coordina la creatividad, un sistema vago que dirige las funciones y órganos internos, la sangre, que es la energía vital. Los arcángeles genetistas responsables de las especies terrestres están en estrecha relación con los genetistas universales de las distintas constelaciones que manifiestan la ley suprema. En la estructura interna del Sol está descentrado, instituido para permitir la vida en el interior con una específica función de residencia genética terrestre. Es la glándula pineal del planeta. Esto es lo interior que intuye lo exterior. Como hijo del Padre Divino, bien definido por Dante de Alighieri, como la primera y la última frase del paraíso, la gloria de aquel que todo mueve, por el universo penetra y resplandece en una parte más y en otra parte menos. Y concluye definiéndolo, el amor que mueve el sol y las estrellas. Los tres continentes están subdivididos en Agartha, con la entrada en el polo norte que se extiende hacia Europa y en el norte de Rusia. Es un continente rocoso, lúgubre, lleno de cavernas, definido infierno por la cultura cristiana. Esto lo dicen los extraterrestres, todo lo que estoy leyendo, mis queridos autores. Por si acaso es información de los extraterrestres, no es una historia de fantasía. Es un continente rocoso, lúgubre, lleno de cavernas, definido como infierno por la cultura cristiana. Allí estacionan por breve tiempo todos los espíritus que, concluida muy negativamente la encarnación terrestre, son condenados a la segunda muerte. Por tal se entiende una larga muerte del espíritu, que ha cometido graves culpas espirituales, condenado a renacer o precipitar en un cuerpo animal, vegetal o mineral, con el terrible sufrimiento que ello conlleva. Consciente que debe someterse al ciclo evolutivo necesario para retornar en un cuerpo humano y volver a jugar la carta del libre albedrío. Por lo tanto, entre las cavernas de Agartha residen temporalmente aquellos cuerpos espirituales que vuelven a la dimensión de espíritus colectivos con inmediata ascensión. O sea, los espíritus individuales son los humanos, los espíritus colectivos son los animales. Con inmediata sentencia ejecutiva, este tipo de expiación significa purificación, una forma de purgar, de evacuar los pecados, las deudas. Este tipo de expiación es muy diferente a la condena a la que deben someterse las almas desencarnadas, muertas también con graves culpas, pero de carácter material. Estas almas quedan ligadas a la superficie en el cometido de inducir a sus semejantes vivientes en cuerpo a caer en las mismas tentaciones por las que ellas fueron condenadas. Su posibilidad de recuperación es facilitada porque depende de la resistencia de los tentados a no dejarse vencer, purgando al alma tentadora por voluntad divina. Es útil recordar la frase dentro de la oración del Padre Nuestro: no me induzcas en tentación. Por lo tanto, sobre la superficie planetaria se purgan los errores materiales. ¿Alguien podría replicar a los programas de redención queridos por el omnipresente y por su ilimitado amor? Quiérase de una manera u otra donde se puede aquello que se quiere, a más no pedir, dijo Virgilio a Dante de Alighieri. Chambala, con entrada en zona de Himalaya, se extiende por la zona central siberiana hasta Armenia. Tiene estructura morfológica ambiental, como las zonas templadas de la superficie, a finales de primavera. Paragonable al purgatorio, allí residen poblaciones de almas reencarnadas, temporalmente con el destino de purgar culpas mediocres cometidas en la vida, apenas terminadas sobre la superficie. Lugar de sufrimiento de diferente naturaleza, ofrece la posibilidad de almacenar ciertas experiencias para llevarlas a las sucesivas reencarnaciones y recordar más o menos inconscientemente la importancia del error que no se debe cometer más y perseguir a través de nuestra vida la redención. Arriba. Doré representa el sol central y la vida de las almas suspendidas. Abajo, Doré representa una forma de aureolas solares con hileras angélicas en vuelo, es decir, libre de ataduras materiales. El dorado, con entrada en el polo sur, se extiende en un vastísimo continente que, visto desde el interior, comprende la exzona del continente Mu, Sudamérica, el Océano Atlántico Central, el sur de Italia y el África noroccidental. Entre las entradas secundarias están el lago Titicaca, el Triángulo de las Bermudas y otros. Ha sido colonizado antes de la formación del homínido externo. El homínido externo es el hombre de la Tierra. Homínido es un orden taxonómico, por si acaso. El humano pertenece al orden homínido y a la clase Homo, y el género sapiens, Homo sapiens, para que ustedes sepan. Entonces, ¿dónde nos quedamos? El grupo enzimático del primer sol central, Júpiter, creado con células de hidrógeno, el pueblo de los grises, colonos de la Confederación Interplanetaria, terrestres en los tiempos han evolucionado, tanto de poblaciones desaparecidas individualmente. El grupo más antiguo y creado por el primer padre solar, Júpiter, es la especie cósmica de seres grises de cuarta y quinta dimensión, ejecutores de la voluntad directa del padre y observadores de su justicia. Estos seres tienen como base bioquímica el silicio, que también es su base alimentaria, diferentemente de los seres de superficie, que tienen y usan el carbón. Por estas características, el color de su piel es azul verde. En nuestra biosfera, el silicio está presente en las rocas silíceas. Existe un ciclo del sílice presente en las aguas, del que se nutren microorganismos marinos como diatomeas y radiolarios, que lo fijan en la estructura corpórea. Seres con el azul piel verdosa, algún científico lo ha intuido. El Journal, el lunes 23 de novembre de 1998, según un astrónomo inglés, el profesor Tom Gould, en la profundidad del planeta dijo que existiría un sistema bioquímico en base a silicio que nuestra inteligencia todavía no consigue advertir. Eso lo dijo un científico. El artículo también retoma la frase del profesor Tim Jones, docente de genética de la Universidad de College de Londres, según el cual en los últimos años ha sido descubierto un universo desconocido de microorganismos extraños en la corteza terrestre, y se puede sin duda hipotetizar vidas al silicio. Es necesario mantenerse firmes en el concepto de las altas temperaturas, o bien se comprenderá que la bioquímica del silicio no está ligada a nuestras lógicas bioquímicas. Vamos a ir, tenemos preguntas de nuestros auditores, vamos a ir con las preguntas, mis queridos auditores, y después continuamos. ¿Qué les parece? Finalmente, María Elizabeth pregunta, ¿quién es el creador del concepto del cambio climático o es algo que le ocurre a la Tierra cada cierto tiempo? Finalmente, Esta creación del cambio climático es una metodología para promover un líder mundial. ¿Cómo puedes promover un líder mundial si decimos que todas estas cosas tienen origen en la radiación solar, que es parte de la justicia divina? ¿Cómo puede promover un líder mundial que puede hacer, que no puede hacer nada contra eso? Un líder mundial se promueve convenciendo a todo el mundo de que el problema que tenemos es algo que lo podemos resolver todos, juntos. Pero hay tres potencias, especialmente tres potencias que son las que impiden esto, esta presencia de un líder único mundial. Porque están luchando, mientras tanto, en este momento, en la guerra, están luchando por el liderazgo mundial. Ustedes lo saben. Entonces, mientras exista esta guerra, esta lucha, que es económica, que es militar y de todo tipo, el anticristo no va a poder manifestarse, porque es lógico. ¿Cuándo se va a manifestar él? Cuando la guerra haya llegado a niveles mayores, cuando se haya producido una intervención divina que provoque situaciones catastróficas y traumáticas, y que ahí, a tal punto que el liderazgo de los tres países que estamos hablando, que están en guerra, prácticamente va a desaparecer, porque va a ser tal la debacle, va a ser tan grande la catástrofe, va a ser tan brutal lo que haya pasado, que el liderazgo mundial va a recoger lo que quede de planeta, lo que quede de situaciones que sean fáciles de abordar por un líder mundial. Entonces, en esas situaciones, el anticristo va a decir, esta es la mía, ahora me hago presente, me manifiesto como líder mundial, porque los otros líderes probablemente ya no van a estar. Entonces, ahí, después de la catástrofe, de alguna manera, que va a debilitar de paso al anticristo, porque las catástrofes van a debilitar el poder del anticristo. Y no le va a quedar otra que hacerse manifestarse, porque si no se manifiesta, ¿cómo lo hace? No, nadie lo conoce, nadie lo conocen, solamente los poderosos del mundo, las élites, los que lo sostienen económicamente. Entonces, ahí se va a producir la manifestación. Entonces, desde ese punto de vista, esta metodología la estableció el mismo anticristo. Y para eso creó la Agenda 21, modificada en la 2030. Esta fue creada mucho antes del año 92. El 92 se promocionó esta metodología. El año 1992, imagínate, tiene que haber sido creada, inventada o como tú quieras, con una fecha anterior. Es como obvio. Ahí ya el 92 ya se presentó este tema, esta agenda. No con la difusión que tiene hoy día, no con la como ahora que ya está siendo implantada, sino que como una cosa que tenía que hacerse para el futuro en ese momento. Pero eso es lo que en ese momento estaban Al Gore con su cambio climático a toda orquesta. Y entonces empezaron con este tema, pero por orden, la idea fue del anticristo. Eso sí, no tengo ninguna duda. Él fue quien impuso esta idea. Vamos con otra pregunta. Dice José. María, ¿es verdad que la tierra hueca existe? ¿Y por qué ocultan todos estos conocimientos a la tierra? Efectivamente, es verdad que esta tierra hueca existe, mi querido. Eso es lo que estamos conversando ahora. Y lo ocultan porque nos quieren ignorantes, nos quieren estúpidos, nos quieren. Mientras más ignorantes seamos, así nos pueden manejar como nos están manejando hoy día, con nuestra ignorancia total. Le es muy fácil a ellos manejarnos. Entonces, esa es la razón. A tal punto que el Google, el Google Earth, que ustedes lo deben conocer, que es una aplicación de Google que permite ver cualquier rincón del planeta, si tú pasas por el polo norte, aparece tapado el hoyo. Hay imágenes que ha sacado la NASA que no ha, de otros planetas que aparecen con el polo norte y el polo sur con los hoyos a la vista. Y si nosotros tenemos dos dedos de frente, si otros planetas que muestran la NASA tienen ese hoyo, ese orificio de entrada en el norte y en el sur, ¿por qué la Tierra no lo tiene? No, porque lo tiene tapado. Lo tienen. Tan así es que no se permiten los vuelos en esa zona, ni en el Polo Norte ni en el Polo Sur. No hay rutas aéreas ahí. Está prohibido para que la gente no vea los orificios. Y en el Google Earth, que lo podríamos ver, está tapado. Hay pusieron en la aplicación esa parte tapada. O sea, es una falsedad lo que hay ahí, en la aplicación. Entonces, lo esconden por eso, porque no quieren que sepamos nada, que seamos los estúpidos que somos hoy día. Eso es lo que quieren. Por eso nos esconden las cosas. Vamos con otra pregunta. Por siempre hablar de terrorista, bueno y malo, ¿no? ¿Y qué quieren para nosotros finalmente? ¿Y ellos saben todo esto? Efectivamente, mi querida, los extraterrestres hay buenos y malos, pero los que llegan acá son todos buenos. Los únicos extraterrestres malos que hay acá somos nosotros, que estamos acá y que tenemos el planeta como lo tenemos, que estamos violando niños, asesinando niños, traficando órganos, haciendo las cosas, aberraciones más increíbles con los niños. Esos somos nosotros, los habitantes de este planeta, que somos extraterrestres todos. Todos somos extraterrestres. Entonces, ¿por qué? Porque originalmente no éramos de este planeta. Fuimos creados y se nos inocularon genes de otros planetas a cada uno de nosotros, distintas razas. No podemos tener todo el mismo origen. Si tenemos dos dedos de frente, mi querida, te das cuenta que no podemos. Los chinos no tienen nada que ver con la raza nuestra, ni con la raza negra, ni con las razas nórdicas, ni con los sajones, ni con los mediterráneos, que son, por ejemplo, los italianos y los griegos. En fin. Entonces, tenemos distintos orígenes. Hemos conversado de ese tema. Y la primera parte de la pregunta parece que hablaba de la transmigración de almas. Efectivamente, la transmigración de almas es una certeza que está incluso en la Biblia, a pesar de que han borrado muchas cosas en la Biblia. Como la Biblia habla en parábolas, eso no se le escapó. O sea, no lo pudieron borrar. Entonces, la transmigración de almas es la forma que tiene nuestro espíritu, llamémoslo así, de evolucionar hacia formas superiores de conciencia, que es el objetivo principal de nuestra vida, para que lleguemos a ser algún día, tanto tú como yo, a ser dioses. Porque fue dicho, Jesús dijo, soy dioses y haréis cosas más grandes que yo. Y yo creo que ni tú ni yo podemos hacer cosas más grandes que Él hoy día. Entonces, pero sí tenemos la potencialidad de hacerlo algún día, en millones de años más. Pero claro, haciendo esa evolución a través de la reencarnación, pagando nuestras deudas, haciendo las elecciones correctas, vamos a ir avanzando hasta llegar algún día a ese objetivo que parece una utopía y una blasfemia. Eso es lo que te puedo decir, mi querida auditora. Vamos con otra pregunta. Claudio Arévalo, San José de Maipo, interesante tu programa. Lo que estoy hablando me recuerda mucho a Dante Alighieri y sus textos, Purgatorio. Si todo es Dios y amor, ¿por qué la gente tiene, por qué puede morir, tiene que seguir sufriendo? ¿O es que una parte de la creación se le escapó a Dios? Y Claudio No, Arévalo, San José, María Teresa. mi querido tocayo, no, no es así. No sé si tú tienes hijos, pero si tú amas a tu hijo o dejas que haga lo que él quiera, porque haga por amor, lo dejas que haga cualquier cosa, porque lo amas, no, mi amor, haga lo que usted quiera, ¿no? Eso no es amor. El amor verdadero es el amor de Dios, y el amor de Dios corrige. El amor de un padre, de una madre correcto, corrige, enseña, entrega elementos para que después, con esos elementos que tú le entregaste a ese niño, haciendo la analogía, ¿cierto?, que Dios le entrega al hombre, con esos elementos puedas discernir. Si no te entregan ningún elemento y no te ponen no te rayan la cancha, ¿cómo vas a discernir? ¿Cómo vas a elegir? ¿En base a qué vas a elegir si no tienes ningún elemento de juicio? Tienes que primero conocer, o sea, tener elementos para poder elaborar una elección. Sin ningún elemento, sin ningún conocimiento de nada, ¿cómo vas a elegir entre el bien y el mal, lo que es correcto o lo que no es correcto? Tienes que necesariamente tener un rayado de cancha. Tienes que necesariamente tener, por amor, la corrección, en este caso de Dios, haciendo la analogía en el caso del padre o de la madre. Entonces, una madre que ama a su hijo, lo corrige. Hijo, no vas por el camino correcto. Tienes que enmendar. Entonces, Dios hace lo mismo. Y el purgatorio es una corrección. Ahora, cuando las personas están muy, demasiado equivocadas, tienen que ir al infierno, que es una corrección mucho mayor. Pero el infierno no es eterno. Las iglesias nos han enseñado que el infierno es eterno, y eso no es así. El infierno, de acuerdo a lo que estamos leyendo, es un lugar, un continente que se llama Agartha, donde hay muchas cavernas, muchos lugares oscuros. Es muy feo, pero esto es un estacionamiento del alma hasta que vive el proceso de la segunda muerte. ¿La segunda muerte en qué? En animales, por ejemplo. Tú haces la muerte en un animal, pero con la conciencia de humano, y ahí es donde está el sufrimiento, porque tú te das cuenta de que tienes la limitación para expresarte, pero sí tienes pensamiento como humano. O sea, tú eres un perro, por ejemplo, pero tienes el pensamiento de humano, y tienes la imposibilidad de comunicarte como humano con otro humano, porque eres un perro, o un gato, o un pollo, cualquier cosa. Entonces, por eso que a veces, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, a veces hay animales que parecen humanos, te miran como un humano. No todos los animales son iguales. Quienes vivimos cerca de perros y gatos, por ejemplo, no todos tienen la misma evolución. Hay algunos que parecen ser humanos. Entienden muchas cosas, son más vivos. ¿Por qué eso, si son como siempre se dijo, un espíritu colectivo? Si fueran todos un espíritu colectivo, tendrían que ser todos iguales. Porque si no, no pueden ser un espíritu colectivo. Porque si, en el fondo es un espíritu colectivo que tutela y compenetra parcialmente a ese animal, quien le da la vida, ¿cierto? Pero también hay espíritus individuales entre los animales, que son espíritus que están haciendo la segunda muerte. Y esos espíritus hacen que ese animal tenga una forma, una. Por eso es que encontramos a veces perros que son, pero ya superdotados, o animales que son, que miran de una manera que casi, casi como que se siente uno descubierto por ello, porque son muy, pero muy especiales. Que tenga la sensibilidad de mirarlos y de compartir con ellos, se da cuenta de eso. Eso es así. Y es un proceso necesario, porque claro, el tiempo no existe para Dios. Y cuando tú estás en ese periodo, el tiempo es distinto al tiempo de acá. El tiempo aquí, en este plano, es lineal. El tiempo allá es distinto. Pero es necesario ese proceso. Por amor es necesario, querido. Porque tienes que enmendar. ¿Cómo transformas a un ser nefasto, como por ejemplo puede haber sido Hitler, en un hombre bueno? ¿Cómo lo transformas? Bueno, no es muy fácil. Entonces, Dios se vale de ese tipo de cosas por amor para tratar de transformar a ese personaje, para tratar de enmendar esa alma que está perdida. Entonces, con un sufrimiento grande, a la larga o a la corta, va a querer finalmente optar el camino de hacer el bien. Y Dios, en su infinita misericordia, le va a dar una nueva oportunidad para que empiece de nuevo la rueda y así, a través de lecciones correctas, probablemente partiendo como un ser humano con limitaciones, un torcido, qué sé yo, alguna cosa más, va a empezar a el camino de la reencarnación para tener la posibilidad de llegar a formas superiores de conciencia. Entonces, por amor, insisto, es necesario eso. De la misma forma, como dije al principio, es necesario que un padre, una madre, corrija y enmiende a su hijo por amor. De la misma forma que es necesario que una padre y una madre le indique a su hijo algunos elementos para que pueda el día de mañana elegir. Eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Vamos con otra pregunta. Señor Ormeño, tengo escuchado hace mucho tiempo, ¿no? Programa siempre interesante. Hace mucho tiempo hablaste de las torres Wen, de los chips de control, todas las cosas que iban a venir se han ido cumpliendo. Probamos del mundo, ¿con qué nos saldrán ahora? Porque quieren dominar este planeta y reducir la población. ¿Qué crees tú que viene ahora este? Los amos del mundo, mi querido auditor, en algo difiero de ti, ellos dominan el planeta, no quieren dominarlo, sino que lo dominan ya. Lo que quieren hacer es disminuir la población del planeta, porque ellos saben que los recursos se están acabando. Y con 7.500 millones de personas, no es lo mismo que con 1.000 millones de personas. Ellos necesitan una cantidad de gente porque necesitan ser servidos. Entonces, con 1.000 millones ellos esperan tener todo eso y de paso asegurarse los recursos para seguir ellos dominando y, o sea, seguir dominando y teniendo, no teniendo o no corriendo el riesgo de tener escasez de recursos. Entonces, lo que viene, parte de la intensificación de la guerra, lo que viene es la disminución del poder de ellos. Hoy día yo diría que tienen el poder y el control absoluto del planeta y esperan imponer la Agenda 2030, esperan imponer el gran reinicio mencionado en el Foro Económico Mundial, esperan poner en acción la inteligencia artificial para crear hombres, el transhumanismo también, para crear hombres tipo Terminator, para que sean trabajadores más eficaces, no mejores seres humanos como ellos dicen, porque vamos a dejar de ser humanos, vamos a dejar de pensar, y al dejar de pensar, dejamos de hacer elecciones, y por lo tanto, de esa manera, perdemos el alma, porque el alma se sostiene y crece solamente a través de elecciones. Entonces, si nos quitan la capacidad de hacer elecciones, finalmente perdemos el alma. Ese es el objetivo del mal. Entonces, ya nos controla nuestra mente. Le falta el próximo paso, que es controlar nuestra alma. ¿Con qué? Con estas cosas que estamos hablando. Entonces, afortunadamente, con las catástrofes. Naturales del que existen, ellos van a empezar a perder su poder y su capacidad de control. Y seguramente se van a ir a su búnker a esconderse como ratas, mientras nosotros sufrimos las catástrofes y la guerra. Pero ellos están condenados. No les auguro buen futuro a ellos. Si nosotros esperamos un futuro humano, claro que no tenemos futuro humano. Por eso que siempre hemos estado promoviendo el mundo espiritual, promoviendo la espiritualidad como la única forma de tener un futuro posible en este mundo. Digamos, un futuro posible, no necesariamente en este mundo. A donde vayamos, porque la muerte no existe y eso lo hemos visto muchas veces. Entonces, la única forma de llegar a eso es con la espiritualidad. El camino espiritual es lo único que nos queda. Vamos con otra pregunta. Rodrigo Ormeño, oiga, interesante su programa, lo escucho acá desde la séptima región, donde prácticamente fuimos anegados la semana pasada. Todos estos cambios climáticos, cosas que estamos viviendo, de familia y a nivel mundial, el inmenso calor, ¿estaba predicho en la Biblia? ¿Tiene que ver con las profecías bíblicas del Apocalipsis? ¿Qué más tenemos que pasar? Estas son pruebas para nosotros, la gente más humilde, porque a los ricos no les pasa nada. ¿Qué quiere Dios de nosotros entonces? ¿Por qué nos hace vivir esto? ¿O simplemente es la tierra que reacciona frente a nosotros que no hemos estado tan mal como raza humana? Así es, mi querido. Son las señales de los tiempos, es la reacción de la madre tierra por el comportamiento humano, sin lugar a dudas. Dios quiere que seamos mejores personas. Y ustedes que sufren las catástrofes, después de la catástrofe, van a ser mejores personas. No materiales, sino que privilegiando, después de haber sufrido, una persona que pierde todo, que pierde su casa, se queda desnudo, se queda con lo puesto. Tiene que empezar de cero. Es muy duro, pero si lo miramos desde el punto de vista material solamente, que es la única forma que parece que somos capaces de ver las cosas, lamentablemente, es dramático. Y estoy de acuerdo, y sería dramático para todos, para cada uno de nosotros. Eso no me cabe ninguna duda. Pero Dios no ve las cosas como nosotros. A Dios le interesa que nosotros, ojalá, colapsemos desde el punto de vista material para poder abocarnos a lo que Él quiere, porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Y nosotros no sabemos cómo hacerlo, pero Él sí sabe. Entonces, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero no de la forma que nosotros creemos que es lo mejor. Porque nosotros no sabemos nada. No sabemos lo que es mejor para nosotros. Cuando nos vayamos de este mundo, vamos a saber lo que es mejor para nosotros. Porque allá vamos a tener el panorama completo. Aquí tenemos una vista parcial, limitada. No sabemos los alcances de lo que esto, de esto que está pasando. Las personas que sufrieron en la séptima región seguramente son mejores personas hoy día que hace 2 semanas atrás. No me cabe ninguna duda. Están sufriendo, pero están viviendo, por ejemplo, entendiendo la capacidad, entendiendo, digamos, lo que es la compasión, la ayuda, apreciando la ayuda, cada ayuda que reciben con gratitud, aprendiendo a ser más humildes. Están con toda seguridad eliminando todos sus deseos egoístas y conformándose con cosas más básicas, porque dan gracias a lo mejor que están todos salvos, su vida, están todos reunidos, que ninguno de ellos se perdió, por ejemplo, estoy especulando. Pero estas cosas van a pasar y lo que ha pasado todavía no es nada. Esto va a ser cada vez peor. Porque es la única forma de que nosotros podamos salvarnos. Si no nos pasa nada, si no hay apocalipsis, si no hay cambio climático, estamos ahí, sí que podemos decir que Dios nos abandonó. Si está pasando esto, es porque Dios no está buscando oportunidades para salvarnos, mi querido auditor. Entonces, esto no es que Dios esté contra nosotros, no es que Dios esté no haciendo nada por nosotros. Al contrario, como nosotros no sabemos cómo piensa Dios, no sabemos y vemos las cosas solamente desde el punto de vista material, creemos que Dios nos tiene abandonado. Pero no es así. Si Dios nos abandona, no pasaría nada. Eso es lo que te puedo decir. ¿Vamos con otra pregunta? Claudio, pregunta por acá a Rosalía Jiménez, desde la cuarta región. Presente tu programa. Estamos más conectados, más tecnología. Me encuentro la gente que piensa menos. ¿La inteligencia artificial para qué fue creada? ¿Para dejar sin trabajo a la gente? ¿También es un arma de dominación mundial, como alguna vez también lo hablaste? ¿Y cómo va a generar recursos después la gente cuando no esté preparada ni capacitada para estos grandes cambios? Hoy, mi querida Rosalía, bueno, de alguna manera tú lo dijiste. La inteligencia artificial es creada justamente para terminar de hacer lo que empezó a hacer el control mental. El control mental ya se logró. Tal como tú bien decías, nos tienen dominada la mente, nos controlan, no les falta controlar lo último que quieren controlar, que es para que perdamos el alma. Y entonces empezaron por la mente y ahora nos quieren llevar a ser transhumanistas. De esa manera perdemos nuestra capacidad de elegir. La inteligencia artificial es también otra forma de hacernos perder, más allá de la mente, la capacidad de hacer elecciones. Y al hacer la capacidad de hacer elecciones, finalmente es la metodología que tiene el mal para apoderarse de nuestra alma, de nuestra capacidad. Y así nos perdemos. Ahí el demonio logró su objetivo. Todas estas cosas son justamente para eso. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querida Rosalía. De alguna manera tú aparentemente lo tienes claro. Fija, por la pregunta que hiciste, se ve que lo tienes claro. Y de alguna manera tu pregunta la hemos estado contestando en otras preguntas anteriores. Es lo que te puedo decir. Vamos con la última pregunta. Hola, Pablo. ¿Cómo usted puede explicar la ambición humana de construir al lado de arena, de duna? El ser humano no tiene conciencia, la idea de tirarse los bolsillos y nada más. ¿Por qué hay tanta ambición si en el fondo sabemos que nos vamos a morir y somos seres espirituales? ¿De dónde nace esa ambición descontrolada por querer llenarse los bolsillos con más dinero sabiendo que somos seres espirituales? ¿Por qué no reconocemos? ¿Por qué los líderes no reconocen eso y se aferran? Si todos se mueren, se ponen políticos, gente de la historia, usted y yo, tarde o temprano nos vamos a morir, no nos vamos a llevar nada. Muy buena tu reflexión, más que pregunta, es una reflexión que yo comparto plenamente. La única certeza que tenemos todos, como tú muy bien decías, mi querido, es que nos vamos a morir todos, sin excepción, todos, ricos, pobres, negros, blancos, todos, todos, todos nos vamos a morir. Estamos de acuerdo, desde esa base estamos de acuerdo. ¿De dónde nace esa ambición? Las personas ambiciosas tienen menor grado de evolución que las personas humildes. Las personas ambiciosas que tienen mucho dinero tienen mucho menos evolución que las personas que hoy día son pobres, que viven en bajo de mena, que están sufriendo necesidad. Esas personas, a través de sucesivas encarnaciones, tienen que ir pagando sus deudas. Esas elecciones equivocadas que hicieron ellos, de esa ambición desmedida, se dejaron tentar por el dinero. Todos hemos sido tentados por el dinero, pero no todos hemos sucumbido. Ellos sucumbieron porque tienen menos evolución, no pasaron todavía esa lección que tú, querida. Que tú, querido auditor, ya la pasaste, que tú, querida auditor, perdón, que tú ya la pasaste, porque haces la reflexión y de alguna manera no soportas o no entiendes cómo es posible que haya tanta ambición. Esa gente que tiene acceso a grupos de poder, consiguieron esos terrenos prácticamente gratis, porque eran de bienes nacionales. Y a través de la corrupción que les significó dos chauchas en relación a lo que ellos van o iban a ganar como inmobiliaria, a construir en ese terreno con vista al mar, privilegiada vista, vendiendo departamentos caros, pero con un costo de construcción bajo porque el terreno es prácticamente gratis. Es la ambición desmedida del hombre. Y la ambición mata, dice la sabiduría popular, y es verdad. Entonces, esa gente tiene que pagar. Tiene que pagar la autoridad que aprobó eso. Tiene que pagar el ingeniero mecánico de suelos que permitió, hizo un estudio fraudulento que seguramente le pagaron para que firmara un estudio de mecánica de suelo, aprobando la construcción de edificios en altura ahí, cuando ningún, salvo que hubiera roqueríos ahí, podría haberse aprobado. Pero si no hay roqueríos, si era duna, como se constató en el relave, cuando se produjo el derrumbe de la tierra, se constató que eran dunas, ningún mecánico de suelo serio puede haber aprobado una cosa así. Todo es producto de la corrupción, producto de la ambición y producto finalmente de la poca evolución de los involucrados porque no tienen la evolución necesaria. Fueron tentados en varias encarnaciones más, ellos van a ser como tú, ahora están muy atrás. Entonces tienen que aprender esas lecciones que no la han, sin lugar a duda que no las han aprendido. Eso es lo que te puedo decir, mi querida amiga. Muy buena tu reflexión, que comparto plenamente, te vuelvo a repetir, y es lo que te puedo decir, y es lo que te tengo que decir. Bueno, mis queridos auditores, muchas gracias por las preguntas. Les damos las gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos la próxima semana en su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.